Vamos a hacer ahora otra canción de este último disco de Una Noche Cualquiera, que es una canción tranquilita y que le hemos puesto por título Madrugada. ¿Cuántos días vividos sin vivir de verdad? ¿Cuántas noches soñadas? Me siento incapaz, incapaz de estar atado a esta cordura. Me siento despistado. Más tarde imaginar absurdo disparate y empezar a andar. Andar si estoy parado, no estar en ningún sitio, tal vez no encontré el lugar. Si estuve cerca lo dejé pasar, si estuve lejos lo quiero encontrar. Dormir una vez más, dormir a tu lado. Y perder el camino, mirar y estar perdido. Sendas dispares que agobian mis sentidos. No quiero despertar. Hay algo que no cuadra y vuelvo a fallar. Volver la vista atrás y el camino ya andado me incita a seguir más. Que no estoy mal. Si espero en mi rincón es por verte pasar. Volver a recuperar un solo minuto y empiezo a respirar. Que no quiero olvidar. Rompo la garganta gritando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias.